ahora toda la estructura inmobiliaria, todo eso sí, modificó todo. Porque de lo que había, lo que es ahora, nada que ver. Eran, la mayoría eran todas chozas, eran ranchos. Yo conocí no solo uruguayos, digo portugueses, sino españoles, que vivieron por décadas en ranchos. Rancho de paja y terrón. ¿Sí? No, mira que aquí fuimos los últimos, que prácticamente que nos instalamos fuimos nosotros, por último. Aquí en este camino, por supuesto, fuimos el Mateo fue el último. Se instaló que vino de camino de la capilla para acá. Fue el último portugués que se instaló acá. Que la casa tampoco es como es ahora. Fue evolucionando con los años. Cuando la economía de productor mejoraba, iba mejorando todo en sí. De la década del 80 para adelante fue que empezó a mejorar un poquito. El ambiente económico de la gente del campo. Porque antes, de ahí para atrás, todo el mundo hacía. No era un rubro que dijera, bueno, era favorable siempre, ¿no? Tenía más contra que favorable. El campo fue siempre igual, pero nada que ver a lo que es ahora. Con relación, todo. No tiene, es una de la noche al día. Y bueno, ¿y entonces por qué se dedicó a la agricultura? Sí, yo creo que si todo el mundo dice, ¿por qué te dedicaste a la agricultura? No habría agricultura. Nadie sembraría, nadie trabajaría en campo, ¿no? Digo yo, no sé, es mi manera, ¿no? De pensar, no sé. Cada uno. A mí me gusta el campo. Si no me gustaba, porque no estaba acá, ¿no? Es una vocación también que tiene que tener. Que trabaja el campo tiene que tener la vocación, nada más. Porque el que no le gusta, no le gusta. Y tener un espíritu de trabajar el campo no es decir, acá no tenés hora, es feriado, si está lloviendo, está lloviendo. Yo, vacaciones, el momento que te da el tiempo, te las haces. ¿No? Pero no es el decir, bueno, yo en enero tengo vacaciones 30 días. No, porque de repente en ese mes es cuando tenés una plantación intensiva que tenés que producirla. No podés ir vacaciones. Es todo, todo. Un ser familiar. Una empresa agrícola. No, pero esto acá es. No, acá es. Lo que, la zona es hortifrutícola. Seguro. Esto nos dedica, claro, esto y el nombre es ese, ¿no? Claro, nosotros digo a la hortaliza. Seguro. Pero se mecha en la zona la frutícola también. Seguro. Seguro, sí. Va todo incluido. Y tiempo te va haciendo y te va aprendiendo todo. Acá nadie vino acá a enseñarte ni estudiar. Si te precisas un asesor técnico, bueno, está, lo pedís, no en ese sentido, ¿no? Pero después, el tema de cosas es todo práctica y el tiempo te va educando cómo tenés que trabajar y cómo tenés que. Y ya vas conociendo todo el clima, vas conociendo todo.